Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Kio? ¿Qué pasa, macho? Hoy estás bien, bien acompañado, ¿eh? Joder, bueno, yo no me quejo, estoy... que normalmente estoy solo y mira. Hoy estamos, hoy pero bien acompañados. Aparte de Leti Piratilla, que la tenemos por ahí. Y a Javi por ahí también. Tenemos a Javi, Javi Retro, lo tenemos por ahí. Pero, joder, pero tengo aquí ya a todos los strangers. A, desde Madrid, que vienen también acompañados de You, One, two, three, no, es I, you, he, she. Bueno, chorradas aparte, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Abrimos de forma poderosa con el nuevo trabajo de Magic o Magica, el proyecto conjunto de Manolo Arias y el vocalista británico Gilles Keith Ramírez, el cual dábamos a conocer hace un par de programas, y Last Call, que es su nueva obra, segunda ya para la banda y primera de temas propios. Recordamos que el primer disco lo sacaron durante la pandemia haciendo diferentes versiones con invitados, varios también. y luego los reagruparon single a single hasta reagruparlo en un solo disco. Pues bueno, hemos arrancado con este trepidante, que es trepidante tema, que es Wall on Fire, que nos vale para, bueno, pues para abrir de forma enérgica esta nueva edición de Senderos del Rock. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. Vamos con ello, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, y todo con un rollazo que no se puede esperar otra cosa. Que por cierto, el jefe ya nos ha dicho que está a la escucha. Muy bien, bueno, y a la escucha tenemos también a la productora, y tenemos a Javi Alonso, al sheriff, a Pequeño Ternasco, claro, pues en sí. El momento los quedamos saludando, saludaremos conforme se vaya agregando la gente. Recordar también las redifusiones, no sé, redifusiones, no, por supuesto, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la restricción del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita, para nuestra gente del archipiélago canario. Y sin respirar, que lo dice el tío, venga. Es que ya no fumo, macho. ¿Qué nuestra, quiere? Nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que, bueno, pues para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, continuamos con más cosas. Tenemos a mi vera a la gente de Strangers, que vienen a presentar su último single y nos, bueno, nos hablan del futuro. Así que vamos a escucharlo y luego estamos con ellos. Into the Night, así se llama el tema, el nuevo single de Strangers. Into the night. vamos a ver, tenemos Into the Night. Y bueno, pues bueno, vamos a presentar, ¿no? Creo que era la primera vez, es la primera vez que veníais, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo a mi izquierda Celia. Bueno, ir presentándoos, venga, va. Bueno, pues nada, yo soy Celia, soy la vocalista y nada, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. A uno de los sheriffs, ¿no? Bueno. Precursores de la banda. El 25% de Strangers. Muy buenas, soy Miguel, guitarrista. Seguimos. Buenas a todos, yo soy Abel, batería de Strangers. Un placer estar aquí. El protagonista anoche. El bajo. César Bajo. César. Muy bien. Pues nada, lo primero de todo, quería saber si definitivamente con Celia habéis encontrado pues ya esa estabilidad a la voz, por lo que hemos dicho, micro cerrado, tío, porque desde vuestros inicios con Belén, ¿era? Belén, sí, vuestra sí, primera correcto. Vocalista, habéis llevado un sin Dios, ¿eh? Un sin Dios de cambios en el frente de Strangers. Belén, Bardot era el otro, Oscar, ¿no? Oscar, sí. Y ahora, por fin, Celia, pero Celia ya metiste coros y voces en el anterior disco, ¿no? Correcto, en, sí. En dos o tres temillas, ¿no? Me parece sí, que eran. Sí, hicimos, ¿cómo se llamaba? The End. Uh-huh. Y sí, sí. Y bueno, ¿y cómo surge que al final sea Celia la que se haga cargo del del protagonismo? Bueno, a ver, porque quieras o no, el protagonista siempre está el que está ahí llevando el micro, ya, ¿no? Al final, sí. Realmente, pues, salió algo natural, ¿no? O sea, Oscar volvió a la banda y demás, pero al final tiene muchos compromisos y era difícil compaginarlo todo. Y a la hora de pensarlo, dijimos, ¿para qué nos vamos a buscar otra vez fuera si lo tenemos aquí en casa, no? Celia lleva acompañándonos con los coros desde el 2019, claro, que fue cuando grabó en Brand New Start The End. Y para qué buscar algo fuera, ¿no? Teniéndolo y la calidad que tiene. O sea, sobre todo es la calidad que hay. La calidad que hay, para qué buscarla fuera. De hecho, haces como profesora vocal, ¿no? Soy profesora de canto, sí. Profesora sí, de canto. Sí, sí, sí. Pues, las dos últimas mujeres que habéis pasado por aquí sois profesoras de canto. La otra era pues Elisa Martín. Ajá, sí, sí, sí, sí. También sí. Es profesora de canto. Así es. Joder, al final vamos a tener que montar aquí una academia. Pues nada, avísame cuando quieras. Vamos, que el recambio era ha salido más natural imposible, vamos. Sí, sí. Realmente es que no se me hizo falta ni buscar, ¿o qué? ¿Te ofreciste tú o te lo pidieron? Dije, oye, pues macho. Bueno, fue una mezcla de todo. De fue todo. Como una transición muy natural, ¿no? Porque también hubo unos conciertos que Oscar, creo recordar, que no claro. pudo hacer. Y entonces, sí. pues... valoramos la opción de que yo fuese la sustituta de Óscar en algunos conciertos que él no pudo asistir y bueno, el feedback fue muy bueno y la convivencia también y la experiencia y bueno, decidimos. Ahora que hablas de sustituta, parece como si fuera una afición también, porque cuando viniste a Zaragoza teloneando claro, con unos mexicanos aquellos, no. La eterna sustituta, pues bueno, ahora ya no, ¿no? Ahora ya por fin. No. Muy bien. Hablarme como una banda como Strangers procedentes de aquí, de Madrid, de un país como el nuestro, que no deja de ser un país de pandereta, ¿cómo ha conseguido engrosar y formar parte de la escudería italiana de... no de Ferrari, sino de Frontiers? Que también estamos abiertos a Ferrari, ¿eh? O sea, estamos abiertos. Que Frontiers es el Ferrari del hard rock melódico, al menos en Europa, ¿eh? O sí, sea, sí. Que hay poquitos sellos que estén a la altura, es que Music, Present Joy y poco más, ¿eh? A día de hoy. Pues fue algo inesperado, ¿no? Grabamos un EP, Whispers, y lo sacamos nosotros. Y esto, o sea, esto sí que fue también natural. Queríamos grabar simplemente cuatro temas y de repente publicamos el primer single With You, el videoclip lo publicamos y yo no sé si fue a la semana o incluso menos. A la semana, sí, más o menos. Nos llegó un email que estaba en la carpeta de spam de una R de Frontiers pidiéndonos que una reunión con ellos porque estaban interesados en el proyecto y al final pues a currar a tope y... algo que no buscábamos, pero que vino. Y vamos, nosotros lo hemos cogido con los brazos abiertos. Pero además es que ha coincidido con la apertura de campo de Frontiers, que se fue Alessandro Del Vecchio y ahora están como capturando gentes nuevas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que están un poco abriendo. Como abriendo, pasos, sí. Es como el haber estado en el sitio ahí adecuado en el momento que había que estar, ¿no? Sí. Totalmente, sí, sí. Nosotros agradecidísimos, la verdad, güey. Pues. Joder, macho, es un pelotazo, porque. Sí. ¿Y cómo es ese contrato, esa unión que tenéis ahora con Frontiers? ¿Qué os han ofrecido? Porque esta gente ya no solo te sacan el disco, ¿no? Me imagino que también. influirá mucho a la hora de joder, de un trampolín para saltar a Europa. Bueno, por al lo final menos, es, ¿no? Nos da mucha proyección y nos están, sí, nos están apoyando bastante y ayudando un montón a, bueno, a que la banda se conozca más allá de los límites de aquí de, en España, sino en otros sitios también. Entonces, bueno, es muy buena oportunidad para nosotros, desde luego. De hecho, sí, lo que hablábamos anoche en Utopía, que encima es un sello que tiene su propio festival, sí. Que curiosamente, ¿no? Sí, curiosamente es este, curiosamente fin, de es este fin de semana, este fin, fue ayer sí, y hoy. Sí, sí. No, joder, con todas las grandes bandas que hay en ese sello, ¿eh? Sí, wow. Bandas que ahora las ves, pero que las seguíamos de chavales. Hombre, yo me acuerdo, claro. Joder, sí. Bandas que seguía de chaval. Joder, está el Robbie McCauley, que era el vocalista de Michael Schenker, mm-hmm. Está Striper, joder. Sí, sí, sí, Winger. Winger, hay unas bandazas de la sí, hostia. Sí, son bandas que hemos crecido nosotros. Nosotros somos un poquito de una generación un poco más cercana, ¿no? Mm-hmm. Somos de casi de los 90. Sí. Bueno, Celia es de los 90, o sea que somos casi de los 90. Y son bandas que al final hemos escuchado fuera del tiempo en el que salieron. Pero son bandas que hemos crecido con ellos y que nos encantan, ¿no? O sea, aunque no están a lo mejor ahora y demás, pero sí que han sacado discos. Para nosotros Whitesnake es una de las mayores influencias y han editado discos suyos. Bueno, o sea, y Toto y Journey y todos, o sea, que al final... Claro, al final... Es un pelotazo. Es o sea, un es sello algo... que es un sueño de cualquier amante del hard rock o del AOR o de estos estilos, que al final, jolín, cuando recibes ese mensaje, pues... Te sientes también valorado de decir, jolín, no solamente aquí, sino que el trabajo que hemos hecho los cuatro, pues de pronto un sello como Frontiers que se fije, jolín, pues es un orgullo, vamos, una suerte. Que, y... que tiene un nuevo punto de vista ahora, porque ya te digo, antes estaba muy influenciado por Alessandro Del Vecchio, que tenía su impronta y a lo mejor las bandas, sobre todo las nuevas, pecaban, pues porque en todas metía mano en las producciones. Bueno, en nuestro caso... Muy bien, pero ahora ya no. Tío. En nuestro caso, ya te puedo decir que no, porque nosotros hicimos el EP en casa, normal, los cuatro, y luego, una vez... Ya publicado el primer single y bueno, y aparte ya terminados de grabar y con videoclips los otros temas, fue cuando nos contactaron, con lo cual nosotros hemos hecho todo el trabajo sin ninguna mano de nadie. Y que ahora tampoco va a ser posible porque ya no está. O sea, no, de hecho, para nada. Era algo así como los hermanos Escobedo con todas las bandas que tocaban, que todo lo que producían sonaba igual, ¿no? O sea, bueno, Strangers... Al final yo creo que somos las bandas las que queremos sonar a algo. O sea, nosotros, por parte de Frontiers, nadie nos ha dicho cómo nada. Tenemos que ¿cómo sonar. Tenéis que sonar nada, para nada. Nunca. No, ni simplemente que les ha gustado. Nada, simplemente ni qué tenemos que hacer ni nada. O sea, simplemente es... Y volviendo un poco al tema de Escobedo, nosotros el tercer disco lo grabamos en Cuba. Y sin embargo no suena a Sober. No suena a Sober, ¿no? Exactamente. Pero es porque ya ibais con vuestras ideas muy claras, ¿no? La verdad que sí. Carlos no tuvo que meter mano. Carlos no lo dijo, que iba todo. O sea, es que iban hasta los arreglos pensados. Y siempre lo hacemos así, nos sentimos cómodos porque la música sigue sonando a nosotros, sobre todo. Y es como queremos que surja. Vaya cambio. De Malditos Records a Frontiers, madre mía. Bueno, en Maldita me estoy muy cómodo. Pero claro, esto es... Pero la proyección que vais a tener ahora... Vamos, yo quiero que cuando saquéis el siguiente disco y si visitáis Zaragoza, quiero visita nueva, ¿eh? Porque hombre, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero creo que habrá muchas cosas jugosas que nos podréis contar. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que, joder, lo que decíamos, lo del festival, que no habéis estado y vais a estar, ¿no? Y... Cuéntame un poco, que sepa la bueno, gente, el esfuerzo que habéis hecho por la fecha de ayer y la de hoy. Vascorros, que lo que os va hoy es... Vitoria, os esperamos esta noche, ¿eh? Nosotros teníamos esto y hemos apostado por estar aquí y seguiremos la gira por España y cuando tengamos que estar en el festival estaremos. Que se os ofreció, ¿no?, el formar parte de este cartel y... Bueno, el disco sale en octubre y octubre, noviembre... Para el año que viene. Claro. Para el año que ya viene. Ya se verá. Y más cosas que vendrán seguramente. Seguro que sí. Así que... Joder, visitita a Milán, esa ya está segura para el año que viene, fijo, hombre, ya lo veo. Os traeréis una goma de borrar o algo. Abrimos quinielas y os llamamos, al teléfono que has dado antes, les llamamos. Bueno, que estamos ya hablando de suposiciones que pueden venir debido a la firma con el sello, pero ya tenéis confirmado el Rock Imperium, que es uno de los festivales gordos y tochos de este año. ¿Hay más cositas de...? De momento, bueno, la gira que hemos anunciado, terminaríamos, se supone, con el Rock Imperium y luego ya de cara, pues seguramente a octubre, noviembre vendrán otras cosas. Vendrá primero el disco, ¿no? Y luego ya, pues, es cuando hay que coger, con el disco se coge impulso. Eso es, eso el disco es. Se coge impulso, eso que anoche de cayeron un par de temas nuevos, era, joder, había uno, ¿cómo era? Oye, Still the One, ¿puede ser? Still the One, que tenía un estribillo, ¿cómo era? Los te, era cañero, ¿eh? Digo, sí, sí, hay algunas cosas. O sea, era caché heavy, ¿eh? Sí, sí, hemos metido cosas ya más heavy, ¿eh? Joder, hablando de Ferrari, se hemos pisado el acelerador en este... Sí, en este tema ahí, potente, ¿cómo era el estribillo? Que además era muy... se quedaba ahí. Es que hay varios temas. Uno puede ser que era My Dream o Still the One. Bueno. Había, el Still the One creo que era, Still the One. Era zapatilla. Sí, sí. Sí, joder, sí, nos hemos... Bueno, y desde la entrada de Celia, ¿no? Lo que habéis entregado ha sido pues eso, un EP titulado Whispers. Uh-huh. Y ahora recientemente un single. El disco dices que es para octubre, por ahí. Me imagino que vendrán los cuatro temas del EP, ¿no? No, completamente o sea, nuevo. Y este EP no hay idea de sacarlo en formato físico para los melómanos. A lo mejor para el futuro tenemos que pensarlo, pero en principio es entonces no es en formato digital. Porque el que quiera hacerse con el EP, ¿dónde puede hacerse? Porque está en formato digital, ¿en qué plataformas puede...? Está en Spotify Apple en Music, todas en todas, sí. Ya, Amazon claro. Music, YouTube Music... Claro, yo es que como no miro nunca las plataformas porque juego con ventaja, pues no suelo ser, pero bueno, que está en todos en los todas las plataformas, sí. Pues bueno, esta noche toca Vitoria. Toca muchas Vitoria, ganas. ¿Qué podéis contarle a la gente que nos escucha de ahí? Que también sé que hay alguno que nos escucha, que frecuentan esas tierras. Bueno, pues mira, lo que podemos decir de Vitoria es que estamos deseando, o sea, no sabéis la ganas que tenemos de Vitoria. ¿Dónde es? ¿En la Urban? En la Urban. Eso joder, es. Pedazo sala. Estuvimos también hace un par de años así, de hecho fue el primer concierto de Celia sustituyendo a Oscar allí. Fue allí, ¿no? Y le tenemos especial cariño por eso mismo, ¿no? Y pues eso, pues lo que tú decías, hay zapatilla. O sea, Vitoria, os esperamos con los brazos abiertos y con la zapatilla puesta en el acelerador. La zapatilla puesta, os aseguro que lo vais a gozar, ¿eh? Anoche estuvo genial aquí en Zaragoza, así que... Muchas gracias. Bueno, pues no lo sé, porque sé que os tenéis que marchar, así que lo que queráis añadir, tío, cualquier cosita. Sé que me he dejado muchas cosas, pero vamos, el tiempo... Sé que no... Lo más no inmediato ahora mismo, pues que tenemos esta noche Vitoria... 16 de mayo tenemos... Murcia. 16 de marzo, fiesta leyenda... perdón, de mayo. En Murcia, la sala garaje, fiesta Leyendas del Rock. Es una fiestecita que habrá ahí algún sorteo también y demás. O sea, muy guay. Luego vamos el 23 o 24, no recuerdo la fecha ahora mismo, Puerto Llano. Valladolid también hacemos, sala 100. Una fecha que para nosotros es también muy especial, el 7 de junio, Madrid, en la nuestra casa. En casa, ¿no? en casa, la sala Nazca, que estamos preparando un gran show. Pues allí mola mucho, porque en casa siempre gente. Bien, ¿no? Sí. Casa sí. Y ya luego después el Rock Imperium, el 28 de junio. Para cerrar de forma gloriosa. ¡Guau! Por todo grande, ¿eh? Ya ves. Maravilloso. Y luego ya centrarse en el disco, ¿no? Eso tal, es. Que salga a tope. A coger impulso y bueno, y espero veros el año que viene sin falta, ¿eh? O sea, a lo mejor antes de que acabe el año también. En octubre, claro, pues igual es antes de que acabe el año. Porque sepáis que aquí tenéis vuestra casa para volver. Y a ver si podemos hacer ya una entrevistita más extensa y hablamos ya de todo, ¿eh? De vídeo, sí. Todo. Pues eso, pues bueno, nada más. Vamos a poner, hemos dicho Flames, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner Flames. Y os dejo libres para que os vayáis a los vascos. Os vayáis a los vascos esta noche, venga. ¿Lo tienes ahí preparado, Casimoto? Venga, vamos a darle al play. Ahí lo tenemos. Flames. Esto está incluido en el EP digital Whisper. Llamado Whispers, que salió el año pasado, ¿no? Sí, en octubre creo que fue. El año pasado. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Desde Madrid, Strangers. Ya. Free, can't stand much more. Getting out. Bueno, pues ahí lo teníamos, Flames. Esto estaba incluido en Whispers. Y ahora ya sé que se nos va Miguel, Celia, todo con... Un placer haberos tenido. Muchísimas gracias, Armero, por abrirnos vuestra puerta, ¿no?, de casa. Estamos, vamos, felices. Os espero ya con el disco, ¿eh? Os espero ya con el disco. Aquí estaremos. A ver si me lo saquéis en vinilo, que Frontiers curra muy bien. Bueno, los vinilos, ya hablaremos de ese tema. Sí, están muy guay, pero son mejorables. Bueno, presento el tema que viene, dime. El nuestro va a estar genial. Ahora te daré cuatro pasos antes de que te vayas. Presento el tema, que es de Frontiers, por cierto. Al igual que nuestros paisanos de Strangers, otros que vienen avalados por el sello italiano Frontiers son los brasileños Landfall. También realizan un hard rock melódico de una calidad aplastante. Estos, además, poseen cierto halo progresivo, metido de forma muy leve y sutil. Cabe destacar la capacidad compositiva del vocalista Guy Oliver y, bueno, pues un tío que ha escrito temas para gente del propio sello y sobradamente capacitada como Jimmy Jameson, Bobby Kimball, Frederiksen o Isa. Wide Open Skies es el título del que hace su último y tercer trabajo hasta la fecha, del que os vamos a dejar una muestra como esta, titulada Running in Circles, que nos vale para conocer el saber hacer de este combo carioca llamado Landfall. Depends on someone's time. Bueno, que estamos aquí despidiendo a la gente de Strangers, que como hemos dicho se van a tocar a Vitoria esta noche. Exactamente, aquí estamos despidiendo, ¿no? En Gasteiz, ahí dándolo todo. ¿En qué sala hemos dicho que iban a tocar? En la Urban. En la Urban. Una de las salas chulas que tienen ahí en Vitoria, sí señor. Bueno, por lo que hemos escuchado es Running in Circles, incluido en Wide Open Skies, que es el nuevo trabajo de los cariocas, de los brasileños Landfall. Y bueno, el hard rock nos lleva ahora hasta la localidad de Orlando, en el estado norteamericano de Florida. Allí reside un tipo nativo de Hawái llamado Tommy Harrison, que se monta una formación a modo de trío que a priori solo poseen temas poseían temas instrumentales con influencias diversas como el hard rock, el metal e incluso el jazz. A la hora de grabar este primer EP que ahora nos ocupa, han contado con un vocalista, como es un tipo llamado Mark, a ver si lo digo bien, Kaleiwea o Waea o bueno, ya sabes que esto es de Hawái, se tiene un nombre muy raro. Kaleiwea. Y que viene de una banda procedente de Honolulu, llamada Sacred Rite. El EP llevará por título Fight to Survive y verá la luz a finales de mayo con un sello llamado From the Ashes Records. De dicha obra nos quedamos con el tema que le da título, ese Fight to Survive, que nos sirve, aparte de luchar para sobrevivir, nos vale para conocer al Tommy Harrison Group. Bueno, o sea, lo teníamos enorme, el Tommy Harrison Group, impresionante, Fight to Survive, se titula tanto el EP como este tema que acabas de escuchar. Y bueno, el próximo viernes 9 de mayo, junto a nuestros paisanos y amigos de Ariday, andarán tocando en Utropía, otra banda amiga que os voy a comentar después de que Casimoto nos diga ese número de teléfono. Pues nos hemos pasado en 40 minutos la primera media hora de emisión. Bueno, 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomei.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Turnasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, que es el rock and roll. Así es, sí señor. De lujo. Y todos con un rollazo de puta madre. Así es. Y bueno, y recordar que sin ninguna de estas opciones. Bueno, las redifusiones, que tenemos una. Por supuesto, por supuesto. Nos olvidamos siempre de las redifusiones. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y luego en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto. Y bueno, y recordar ahora sí que tenemos una página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos, es la primera vez que me aparece por aquí, un amiguete de esta casa también, que ya estuvo un día aquí con nosotros, un galleguiño llamado Jorge y su pareja Marieta de Barcelona. Hombre, Jorgeño, pues le saludamos por aquí, que nos saluda, Hostia. Claro, nos dice, hola amigos, saludos a toda la familia Senderos del Rock, un abrazo enorme. Y a ver cuando nos volvemos a ver, por supuesto, a ver. Pues, cuando quieras. Ya sabes que la puerta de esta casa está abierta. Siempre está abierta. Y si no, pues tendremos que ir por tu pueblo, a que nos invites un día a echar una mariscada de hechas buenas que tienes por ahí. Bueno, lo dicho. Que a mí me da. Que a mí el marisco me hacen granos. ¿Te hacen granos? A mí me tendrá que invitar a. Pues a mí. A Vaca Rubia Gallega o alguna cosa de esas, ¿sabes? A mí el marisco con el arroz, pues yo no sale granos de verlo y de comerlo. Pues eso, que lo he dicho. Joder. Que el próximo viernes 9 de mayo, lo vamos anunciando ya porque recordamos que el sábado que viene no hacemos programa. Ajá. Tiene el armero un evento religioso festivo familiar que no puede ser de dejarlo de. No es lo mío, pero voy ya a tener me, que asistir. Ya me extrañaba que no estuvieras hoy en el funeral del Papa, fíjate. Pues ya digo, ya qué, qué raro. Ya sabes que yo he hecho muy cristiano. Que, y que, no, que no se haya ido al Vaticano. Al Vaticano. Pues eso, que nuestros amigos, los power metaleros catalanes de Haunted Gods, amigos de esta casa que ya han estado un par de veces, por los cuales nos han cedido dos entradas dobles para sortear entre nuestra audiencia. Los catalanes, liderados por la bonita voz de Chel Cabedo, vuelven a presentar su último disco, que vio la luz hace 2 años, con título homónimo, y que hoy recordamos con un tema como este, Descending, con el que esperamos abriros el apetito para acercarnos y acercaros a ver en vivo el próximo día 9 en Utopía a los catalanes de Haunted Gods. My heart. Descending es el tema que has escuchado incluido en el trabajo de título homónimo de nuestros amigos catalanes de Haunted Guts. Preciosa la voz que tiene Chel. Pues bueno, pues eso, nos han regalado dos entraditas dobles, dos entraditas al que le toque para que pueda ir con un amiguito, amiguita, pareja, parejita o parejote. O amigo o amiga. Bueno, pues podemos abrir el concurso, lo vamos a abrir aquí ya hasta la hora que no vayamos y luego lo mantendremos abierto en nuestra página de Senderos del Rock en Facebook. Nos escribís por privado ahí y bueno, pues nos ponéis vuestro nombre y número del DNI. Y bueno, pues el sábado, el concierto es el día 9, pues el jueves 8 cerramos el sorteo por la tarde y diremos los agraciados desde nuestra página de Senderos del Rock, ¿vale? Pues eso, de hecho mañana pondré un cartelito y mantendremos el concierto ahí, el sorteo así activo, ¿vale? Y el que no, pues mientras tanto puede llamar también aquí al teléfono, ¿vale? Así 9, que 976-525-645. Venga, pues venga, vamos con ello. Continuamos con más cositas. El pasado 11 de abril y de la mano un sello como es Noble Demon Records veía a la luz el cuarto trabajo de estudio de una banda finlandesa que realiza un metal de aire gótico realmente brillante y con unas atmósferas oscuras, electrizantes, sensibles en ocasiones, pesadas y desgarradoras en otras. Estamos ante una banda formada por gente que ha venido de otras agrupaciones como Poison Black, Mor Súbita o Endwine, una banda que en su tiempo, en su momento, los puse mucho aquí en el programa y que a mí me fascinan. A mí me gustan mucho Endwine. Y donde pone voz de forma magistral Mane Ikonen, que viene de los doom metaleros Ghost Brigade. El disco lleva el título de Night Verses y del mismo os vamos a dejar uno de los temas más potentes, como es este Sheer. Así con una S-E-E-R, Sheer, con el que nos adentramos en el nuevo trabajo de los nórdicos, The Man Eating Tree. Pues ya lo tenemos al árbol come hombres. The Man Eating Tree. El tema que habéis escuchado se titula Sure y viene incluido en Night Verses, los versos de la noche. Es el título del disco de este nuevo proyecto llamado The Man Eating Tree. ¿Has dicho el árbol come hombres? Sí, The Man Eating, Man Eating Tree. Manitín, o sea, sería algo así como el árbol que come hombres. O sea, es como un árbol carnívoro. Un vegano inverso. es el antivegano. Sí, claro. Totalmente. ¿Te acuerdas de la tienda de los horrores que tenían las plantas hechas? Claro, la planta carnívora. La planta carnívora, pues esto más o menos es esto. Un arbolito carnívoro. Bueno, seguimos por la gélida Finlandia para conocer a una banda de nuevo cuño formada por un guitarrista llamado Jukka Pironen. ¿Qué nombres más graciosos tienen estos? Jukka. Jukka y Pironen, así con dos Pironen. Pironen. Que tras escribir varios temas se rodeó de músicos veteranos de la escena local para dar forma al EP de tres temas que nos ocupa. Una ópera prima titulada Pathways, en el que encontramos un death melódico de calidad, en cuyo primer tema, Wait Until the Dark, posee unos teclados que podrían recordarte a sus paisanos de Children of Bodom en algún momento. Pero esto va mucho más allá, tienen unos coros y atmósferas que nos auguran a una banda con un futuro brillante, pese a que no son unos chavales precisamente, si ves las fotografías promocionales. El mencionado tema es el que os vamos a dejar incluido en este EP, que se publicó en octubre del año pasado por Inverse Records, de una banda que, como bien he dicho antes, o si no lo he dicho te lo digo ahora, se hacen llamar Serpent Fire. Bueno, pues ahí lo teníamos, Serpent Fire, estos tipos finlandeses que nos entregan su nuevo trabajo llamado Pathways, del cual, pues bueno, pues hemos extraído este tema titulado Wait Until the Dark. La serpiente de tres temitas. La serpiente de fuego, eso es lo que salía en la película de Antonio Banderas. La del guerrero número 13. 13, hostia, esa la vi, pero cuando salió hace más años, que cascorro. Cuando ya, bajaban los vikingos por la montaña, que salían las antorchas y decían que vienen las serpientes de fuego. De fuego, pues, sí. Serpent Fire. Serpent Fire, ahí lo tenemos. Saludamos, que no habíamos saludado a nuestro compañero David, vampiro. Opa. Estaba escuchándonos, tío, pero claro. Está aquí escribiéndonos, escribiendo en el grupo este de los vascorros, que tenemos a. Al Xavi y a la Silvi, los tenemos en el pueblo de fiestas y me están bombardeando el hilo de WhatsApp aquí con 1000 fotografías de los fulanos que hay por su pueblo disfrazados de 1000 colores, de 1000 maneras, y claro, pues como que voy perdido, ¿eh? Saludamos a Vampiro y a la productora Elena, que también nos está escuchando desde casa. Elenica, besito. Pues eso. Un beso para vamos los dos. A continuar con más cositas. Hemos escuchado a estos finlandeses llamados Serpent Fire, y ahora incrementamos la mala folla más si cabe, para llegar a momentos realmente cafres, como los que suministra una banda veterana ya, como son unos neoyorquinos afincados en Connecticut llamados Profanatica. Formados en 1990, poseen 6 álbumes completos, otros 6 en formato de EP e infinidad de demos, compilatorios y trabajos compartidos. Su último trabajo vio la luz ayer mismo de la mano del sello Hell's Headbangers Records, y se trata de un EP de 6 temas que apenas alcanza los 21 minutos. 6 temas de un black death metal aplastante, vil y blasfemo. Wrath in Death Angels es su título. Un EP con el que nos demuestran estar en constante evolución, sin repetir sonidos añejos, pero sin perder ese halo primitivo que encontramos en temas como este The Sixth Hour. Esa sexta hora que os vamos a dejar, así que ahí va lo nuevo de los norteamericanos, Profanatica. Yeah. tenemos el nuevo trabajo de los neoyorquinos Profanática. La sexta hora, The Sixth Hour, así se llama el tema que habéis escuchado, incluido en Greatest in Death Angels. ¿Que han cenado fuerte o...? Y calla, va, ojito lo que te rolaré, morena. Si te parece duro esto, ojito a lo que tenemos ahora, ¿eh? Una muestra de que... Si te parece duro esto, tengo otra cosa para ti. ¡Qué caro suena eso! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Ha sonado muy machirulo, ¿no? Yo... Ojito, ¿eh? Yo menos mal que... Mira, escucha, que tengo un cristal de por medio. Cristal delante. Javi, que estás atado, mira a ver. Que este tiene algo muy duro. Javi, que no dices nada. A ver, háblale al micro, que si no, no. Habla al micro, no a la pared. Soy una voz de fondo, ah. Ven, pasa, Javi. Nada, que estoy aquí leyendo una cosa interesante que ha puesto el Oscar Briz sobre los Simpson. Ah. Y bueno, estaba ahí leyendo. Eso sí que es duro, eso. Bueno, que digo que una muestra de que en nuestro país no debemos envidiar a lo que viene de fuera, también dejan latente, también lo que queda latente los aspectos más duros del metal, tal y como lo han hecho siempre otra banda veterana del death metal balear, como son Unbound Terror, una banda formada en 1991 que lanzó un primer disco un año después, para luego desaparecer hasta que en 2020 volvieron con nuevo trabajo. Desde entonces, en estos 5 años, 3 han sido los discos que han grabado. El último de ellos es este Something is Rotten in Humanity, un disco con el que estrenan guitarrista, como es Anco Ramírez, que viene de Holy Side, un álbum avalado por el sello madrileño Extreme Music, que lo puso en las tiendas el pasado 1 de abril y del que os vamos a dejar una muestra, como este Demons in Your Mind. Así que ahí va lo nuevo de Unbounded Terror. We'll be right back. Casi no dormimos, no como el Moriano, que dice que con esta musiqueta que ponemos no hay quien duerma la siesta. Es que no es para dormir, joder, pues, es para animar. Pues yo te voy a decir. Me dice, afloja la raja, maja, me ha dicho. Pues te voy a decir una cosa. Es el primer sábado que el vecino de arriba no pega golpes, así que algunos han dormido, ¿eh? ¿Por qué será? Sí, señor, pues eso, nos dice un bufete Moriano. Que relajemos la raja. que no hay quien duerma la siesta con estas musiquillas. Bueno, era un boom de terror lo que habéis escuchado desde las Islas Baleares. Something is rotten in humanity es el título del nuevo disco. Algo está podrido en la humanidad, sería el título. Es muy realista, va a ser que sí, ¿no? ¿En serio? Pero solo algo, ¿no? Cercano a la realidad. No, a ver, no todo. Algo está podrido. Something is rotten in humanity. Demons in your mind, demonios en tu mente, es el título del tema que acabas de escuchar. Y bueno, sin dejar los sonidos duros, regresamos al norte del viejo continente para acercarnos al groove de otros finlandeses que tienen preparado el que será su tercer trabajo largo, al cual van a titular simplemente N de Norte, porque en la portada venía pues así como la estrella de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Pues me imagino que esa N es de North. Dicho trabajo, que será publicado por Inverse Records, estará cantado en finlandés y nos quedamos con un tema titulado Kaiskaus. No es que lo haya elegido porque sea el título más fácil, sino porque es el single que nos han enviado dos y este es el que, bueno, pues el que me ha parecido más decoroso para poner. Que se traduce algo así como susurro, whisper en inglés. Pese a ello, la banda dice que tiene una cadencia enérgica y una historia que habla sobre un hombre de familia infeliz como último recurso. Incendia su casa, a su familia y a sí mismo. Ay, ay. O sea, algo que, bueno, pues tampoco es tan raro. Aquí las noticias se vean mucho. Dicen, estoy yo disgustado, pues que le den por culo a mi mujer, a mis hijos sí, y sí. Luego ya me quito la vida yo. A verlos ahí, pues, sí. Su normal. Sí, está, pues quítate la vida tú y deja a los demás. Claro. No sea Kaiskaus. Que el título está bien puesto, Can Kaiskaus. Kaiskaus. Pues eso. Así que ahí tenéis lo nuevo de estos finlandeses que entienden al curioso nombre de Pohjoisen Soturit. Y que suenan, bueno, así. Manda pollo. Pohjoisen. Pohjoisen. We'll be right back. Pues bueno, pues que no se pronuncia ni Pojoisen ni Pojoisen, es Pojoisen. Estamos mirando aquí en el oráculo, ya sabéis que ahora el Google este es muy moderno y muy listo. Lo hemos puesto para traducir del Pojoisen. Del y se llama Pojoisen. Pojoisen. Ya suena de otra manera solo con eso, ya suena de otra manera. Pojoisen Soturit. Que venía a decir, como hemos dicho, guerreros del norte. Guerreros del norte. Saludamos, aunque sea tarde, nos manda saludos nuestro amigo Tony. Tony Six. Opa. Hola, Six. Tony. Así que saludado queda. Ha venido justo al final de la zona dura, que es lo que más le gusta. nos vamos ahora hacia sonidos más clásicos. Bueno, hay que recordar que el título del tema que hemos es Quiscaus. Quiscaus. Quiscaus. Quiscaus, que Cascaus. Viene a decir susurro, whisper. ¿Vale? Nos habéis coscado, ¿eh? Nos habéis coscado de que... No, nos habéis coscado de que hemos puesto el tema Quiscaus. Nos vamos hacia sonidos más clásicos, pero por el momento no perdemos esa esencia ruda que tienen, por ejemplo, los australianos que nos ocupan. Debutan con un trabajo titulado Or Die. Un disco que el sello Dying Victim Productions lanzará al mercado el próximo día 23 de mayo y posee 38 minutos repartidos en 11 temas de puro rock and roll sucio y guarrindongo, al más puro estilo Motorhead. La banda se formó hace un par de años e irrumpieron con fuerza con la escena del rock australiano, dejando un rastro de destrucción, y nos ponen entre paréntesis y latas de cerveza vacías a su paso, ¿vale? Este álbum debut nos dice ser una carta de amor a la velocidad, donde nos hablan de armas, cerveza y maníacos homicidas. The Sinner no tiene nada que ver con el tema de Judas Priest, vamos, pero es el que os vamos a poner. Pero eso es lo que es un fin de semana en delicias. A ver, sí. Tampoco. Exacto. The Sinner es el tema que os vamos a dejar para adentrarnos en el peligroso mundo de los australianos. Fly. Madre mía, cómo suenan estos Fly. Temazo, desde temazo. Las Antípodas, Australia, nos llegan con su primer trabajo, Otai. En él tenían temazos como este titulado de cine. La verdad es que tenían ese regostillo motor. Bien, bien, ¿eh? Mola, sí. Mola. Me pide Moriano que le... Que a ver si le ponga gomo jabragas, que... que si no la Susi lo va a tirar por la ventana. Pues, chico, yo qué sé, pues... pues espérate un poquillo, ahora va, no te preocupes, que ahora dentro de un ratito pues van las cositas más así, más guay. Bueno, de hecho, ojo lo que vamos a poner ahora. ¡Ah, sí! Saludamos a Terelu. Tenemos a Terelu. ¡Un saludo, Terelu! ¡Hola! Terelu. ¿Sana o no sana? Sana, sana. Bueno. Oh, sanaje. Que dicen que han estado de Bermú, que han venido un poquito tarde, pero que han estado de bermuteo, pero que lo tenemos, que la tenemos aquí ya, ¿eh? Claro que sí, joder. A la parejita de moda, la pareja de la moraleja, ¿eh? Ahora, hola, hermosos, nos dicen así con muchas eses, ¿vale? probablemente uno de los discos más esperados de este 2025 para las hordas fanáticas del heavy metal más auténtico es sin duda el nuevo trabajo de los suecos Ambush. Y esta misma semana nos han soltado la primera perla, el cuarto trabajo de la banda del vocalista Oscar Jacobson. Será el primero para el sello Napalm Records, que tiene fechado su lanzamiento para el todavía lejano 5 de septiembre. Verá la luz con el título de Evil in All Dimensions y ya está a disposición de todo el personal un single de 12 pulgadas cuya cara encontramos una versión del Canterbury de los británicos Diamond Head. Eso sí, al módico precio de 20 eurazos el puto vinilito, ¿eh? Dos temitas, 20 eurazos, me parece a mí ya como que se nos está yendo. Sí, un poquito, como sí. Que se nos está yendo la cosita de madre, ¿eh? Sí. Vamos, que no estamos... Que no compensa, no compensa. Que es música, que se supone que la música es cultura y no beluga. Que no estamos comprando beluga ni langosta, ¿vale? Exacto. Pues eso, a ver si vamos a ver poniendo los precios a un... Pues eso, a un formato más como tiene que ser. El tema nos habla del cómo las dificultades de defender la verdad en un mundo moldeado por la manipulación. Y con él celebramos el regreso de un nuevo disco 5 años después de los suecos Ambush. Y eso me lo dice un tío que pone el disco a 20 pavos. Muy bien. Now tell me Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí lo teníamos. Joder, cómo sonaba. ¿Cómo suena lo nuevo Ambus. De Ambus, tío? Increíble. Impresionante, tío. 5 añitos nos separan de su último disco. Será el cuarto ya el que en su haber. Primero para el sello Napalm Records. Yo personalmente, aunque no me hubieran enviado el promo, casi hubiera preferido que siguieran en Ice Roller, porque me gusta más el sello. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es lo que hay. Pero bueno. Caerá el nuevo disco de Ambus, caerá seguro. Ahí lo teníamos, The Evil in All Dimensions, el mal en todas las dimensiones. Bueno, bandas asociadas de Asalto Mata, ¿qué me traes? Por supuesto, pues eso, en esta ocasión nos vamos a ir al sur de la península. ¿Sí? Para hablar de una formación llamada The 59 Sound, el sonido 59. 59. Y bueno, pues una bandita formada en el año 2016, unos malagueños que nos ofrecen un rock alternativo que bien puede sonar a bandas como U2, REM, pero vamos, distando mucho, tanto en afinaciones como en ritmo, como, o sea, he puesto bandas referentes como, pues eso, como U2 y REM, pero sonando muy diferentes de ese género. Y nos podemos encontrar que es que varían tantísimo desde el rock clásico como el stoner, cosa que estas dos bandas nombradas anteriormente pues no suelen hacer. Cabe resaltar, en 2018 entra en la formación Aurelio Tello a la batería y Víctor de Guy a la voz, y con ello deciden partir desde cero, desde todo lo que han hecho hasta ese momento, y empiezan a componer absolutamente todo en idioma anglosajón. Víctor de Wick, estuve mirando, que es un vocalista holandés. Sí, señor. Uh-huh. Y bueno, pues desde que hacen ese cambio ya se destinan a comerse el panorama internacional a más no poder, claro. Ya saliendo del español al inglés, ya apuntas un poquito afuera de... Claro, afuera de las fronteras. Afuera, señor. De fronteras. Tres trabajos de estudio en su haber. Y nos hemos quedado, bueno, pues con este último hasta la fecha, el cual recibe el nombre de Scars. Nos separan 2 años de este disco ya, ¿eh? Sí. Y este disco yo recuerdo que nos lo envió la propia banda. Estuve olifateándolo por ahí en el disco duro mío y lo tenía por ahí, sí. Pues me dijo Santi que además que buena puntería de poner este... Porque van a sacar, ¿no? Van a sacar disco. Este grupo, sí, porque estaban ya metidos en estudio, o sea que ha sido para llegar y anunciar. Ha sido llegar y anunciar que viene criatura nueva. Eso es. Llegar. Pero bueno, de momento nos quedamos con este Scars, cicatrices. Yes, cicatrices. Y con un temita como se llama Watch That Woman. Mira esa mujer. Mira esa mujer. Para que podáis, bueno, ver y disfrutar de cómo se desenvuelve esta banda y esperar a ver qué nos ofrecen con ese trabajo nuevo. Venga, pues sabe cómo suena. Venga, tira. Vamos ahí. Ni tan mal como suenan estos tíos, A mí me mola el rollazo. El ahí, sonido 59 de 59 Sound. Así se llama esta banda. Scars, su último trabajo hasta la fecha. Sí, separan del 2 añitos, me parece. Sí, del 2022, sí. O pues 3. Entonces son 3. 3 añitos. What's That Woman? Mira esa mujer. A mí me mola mucho el rollete que llevan. Rollo. No están mal. El Alba de Morrigan o. No está mal. Bueno, no queremos marchar sin recomendar, sin mencionar el concierto que esta noche darán en Utopía unos catalanes llamados Contraband, que estarán tocando junto a nuestros amiguetes de Boque. Y lo hacen para presentar su cuarto trabajo de estudio y segundo de larga duración. Un más que recomendado disco de Hard and Heavy en castellano, titulado La Tormenta Perfecta. En un tema como Veneno, que es el que os vamos a dejar, colabora nada más y nada menos que Cristina Vega, vocalista de Cobra Spill, incrementando aún más la calidad ya de por sí, que de por sí tienen estos tipos que vienen de la ciudad condal y que, repito, junto a Boque esta noche estarán tocando en Utopía a partir de las 9 de la noche. Así que plan guapo para la ver esta noche a Contraband. Así que dale el play a ver cómo suenan. ¿Cómo esto se es Veneno? Se llaman Contraband ellos. La canción. La canción se llama Veneno. Dame la... veneno que quiero morir. Dame veneno. O como la fulana esa que le hicieron una película. La Veneno. La Veneno. Dame Veneno. Lo veneno lo que lleva metido dentro del cuerpo. Estos tíos son de la ciudad condal, se llaman Contraband. Nada. acabó. Pues ya lo teníamos. Pues ahí lo tenemos, es impresionante esta noche Boque junto a nuestros, bueno, pues junto a los catalanes de Contraband, que nos enviaron hace un par de semanitas un nuevo disco, que es este que acabáis de escuchar, titulado La Tormenta Perfecta, del cual os hemos entregado este temita, joder, con la colaboración nada menos que de Cristina Vega, vocalista de Cover Spill, casi nada, madre Dios. Bueno, tenemos por aquí. Javi te dirá que Javi es ferviente admirador de Cobra Spill. Tenemos también a la escucha aquí a nuestro amiguete Juanma, que me pide a ver si le ponemos un temita del disco que sacaron sus amigos de Puerto Llano, Good Fire. Se lo va a poner desde aquí, o sea, que me subes la pista. Yo pensaba que le ibas a decir, pues no, te jodes. Pues es que, a ver, el bueno de Juanma, pues sabedor del programa de radio y amigo que es de estos chavales, una banda de hard rock melódico muy, muy buena, ¿sí? De Puerto Llano, llamado Godfire, sacaron un disco, eso sí, hace un par de añitos, el disco, y el año pasado. En el Festival de León me lo dieron. Bueno, toma para que lo pongas. Y me parece que no lo hemos puesto nunca. Eso tú, además, ¿verdad? Además me lo dio en formato. Me lo dio en formato original. Tiene pues lo que dice, joder, pues ya tiene más delito que te lo doy el disco ahí la mano y no me lo pone. Joder, digo, machate, no, che, que macho, pensé que se me pasan las cosas, tío, pues che que recibo mucho, che que me dan muchos discos y al final pues se te van perdiendo las cosas. Pues pues oye, que se lo va a poner, que claro. Me va a echar subir la pista, me pide el tema Ready to Go, está incluido en su álbum del año 23, o sea, de hace dos añitos, llamado Free Again. Y bueno, pues lo va a poner el armero ahora desde su portátil. No lo puedo subir mucho, No lo puedes subir mucho. No, porque es puerto llano. Porque está puesto todo llano. No hay puertos. Y ahí lo tenemos sonando ya, Así que ahí lo tenemos. Ready to go. Esto está incluido en Free Again desde Puerto Llano. Godfire. give me a chance. Have to be ready to go. Give me your hands and give me a hand. Have to be ready to go. If you wanna try and give me a chance. Have to be ready to go. Give me your hands and give me a hand. Have to be ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Bueno, sabes, teníamos desde Puerto Llano, Ciudad Real, Godfire. Más vale tarde que nunca. Ya lo siento, Juanma, pero ya sabes que mi vida en esto del rock and roll es una locura. Te lo he dicho muchas veces cuál es el estado de mi situación. Poseo la enfermedad de las discógenes y claro, es complicado. Se te van acumulando los discos uno encima de otro, y el que el disco tiene dos añitos, lo hemos puesto pues casi un año tarde, ¿no? Me lo pasó en... Más vale tarde que nunca, ¿no? Me lo pasó este último Festival de León. Creo que fue este último, no el anterior, ¿no? Porque si no tendría más delito todavía. Eva Sánchez se llama la chica que canta en este disco. Y su líder, Luis Carr, una maravilla de persona, el guitarra de la banda que conocí. Me lo presentó Juan May en León. Majísimo el chaval. Compartimos unas cervecitas y unas tapitas por allí por León. Y Ainhoa Meneses es la nueva vocalista, o sea que a ver si sacan disco prontito y nos lo hacen llegar. Y prometo no tardar un año en ponerlo, ¿vale? Acabar de hacer una promesa. Bueno, no ha pasado un año, han pasado unos meses. Pero bueno, unos meses si me lo pasó este último. Si fue en el primer festival, ha pasado un año y medio largo. Ay, el armero, la cabeza del armero. La cabeza del armero. Bueno, vamos a continuar. Recordamos desde Puerto Llano, Godfire. Apenas un año y medio después de su último disco, los suecos, liderados por la potente voz y guitarra de Pontus Sniff y el bajo del sinuoso Martin Ekelund, o lo que es lo mismo, Bonafide, regresan con tema nuevo. Un tema que será el himno oficial del festival sueco de nombre Time to Rock Festival, y para el que han adoptado ese mismo nombre para dar título al tema que nos ocupa. Algo que ya había hecho la banda escribiendo el que es también el himno de un gran festival como el Sweden Rock, algo que ya hizo hace cosa de 16 o 17 años. Wow. Estamos ante una pieza auténtica y jarroquera, un auténtico himno de estadio, un tema que puso el sello Black Lodge Records en todas las diferentes plataformas digitales al pasado mes de marzo, y es el que os vamos a dejar ahora mismo, así que no nos queda otra que gozar al ritmo que marca este Time to Rock firmado por los suecos Bonafide. impresionante como suenan siempre los suecos de Bonafide, ¿eh? Maravilloso. Esto sí que es energy rock, y no energía pura y dura, y no el puto Red Bull. Yo me quedé enamorado de esta banda cuando tocaron en el arena. En el Arena Rock, ¿verdad? Nunca he visto un bajista que marque tanta costilla. Un bajista. Nunca he visto un bajista tan feo que lleve a tantas mujeres detrás. Es verdad, ¿eh? Madre mía. Qué cosas. Yo creo que marcaba costilla más que tú, ¿eh? Sí. Si tú estás flaco, este tío no vea. Este era Rips. Era feo, feo. Tenía unos ojitos azules lo sinuoso que era, que iban todas locas. Sí, hostia, pero. ¿Eh? Yo recuerdo que era la época que iba con la María, que se quedaba encandilada. Pero niña, ¿qué pasa? ¿Que has visto un fantasma? Un coche puede tener los focos muy bonitos, pero si la carrocería no acompaña, no acompaña. No acompaña, che. Bueno, Time to Rock, el nuevo himno del festival de mismo nombre, firmado por la gente de Bonafide. Bueno, concretamente los créditos vienen todos al nombre de Pontus Sniff, guitarra y vocalista de la banda. El último chute previo al clásico también viene en forma de hard rock y con cierta actitud punk. En esta ocasión estamos ante el segundo trabajo de una banda completamente femenina y originaria de la capital austríaca de Viena. Debutan para un sello como Napalm Records, que el pasado 28 de marzo puso este trabajo en las tiendas. Y Fastlane es el título del mismo. Lo abre un tema que está rebosante de energía y espíritu rebelde. El tema ofrece melodías imponentes y riffs, pues, duros, contundentes también, que encarnan los altibajos de la euforia, el caos y la resiliencia. Ese tema se titula The Drugs, The Love and The Pain. Así que ahí vamos con esas drogas, ese amor, ese dolor en el que se encarga de abrir el nuevo trabajo de las austríacas Bulbarain. Waiting to be solved. Madre mía, cómo suena estas chavalas también, ¿eh? Mamma mía. Recuerdan un poquito aquellas primerizas Runaways, la banda de Nelita Ford y Joan Jett. Pero, claro, pues, pero con ese toque más moderno, más actual, ¿no? Me recuerdan, ahí tenían ese rollete, ¿eh? Me recuerdan a unas rusas que pusimos aquí que se llamaban Volnaya Staya. Volnaya, hombre, Volnaya Staya eran más heavylongas, ¿eh? Sí, eran más durillas. Pero es ese. Sí, la energía, la voz, esa, la voz más grave, más. Sí, claro. Y a mí me recuerdan a la. ¿A qué te recuerdan a ti? A la Hell School. A la Hell School. Bueno, también tienen ese rollo, claro, claro. Pues tienen ese ahí rollo está, rockero, ahí está el pensamiento clásico. Le ha gustado a Javi, le ha gustado estas pulvarines, ¿eh? Hombre, claro. Y la portada también, ¿eh? Sale la jamona muy ahí con pantalones ahí, con palos. En dibujito, es un dibujito. A Javi la banda full femenina le ha gustado mucho. ¿Cómo le gustan los femeninos? Ay. Hombre, si es buen grupo. Hombre, claro, sí. A mí me va, pero si no. Ya. Abuela. Bueno. Pues esto ha sido todo. The Drugs, The Love and the Pain, Including Fastlane. El nuevo trabajo, bueno, el debut de estas chicas llamadas Vulvarine. Y nos vamos ya con el clásico. Cuando no hemos pasado en 8 minutitos ya de las 4 de la tarde, Javi, el clásico me lo vuelve a traer Gelsio como siempre. ¿Qué me traes hoy, Javi? Hola, Armero. Hola. Bueno, pues hoy traigo a los Nazareth. Oh, la banda de Duff McCaffrey. ¿Dónde están? Entren por la puerta. ¿Dónde están los Nazaret? Entren por la puerta. Hace poco se fue el nazareno y ahora vienen los Nazaret. Claro. A ver, Javi. Bueno, un 26 de abril de 1974. De eso hace 51 años. Se publicó el quinto trabajo de la banda. Quinto, sí. El tercero, producido por Roger Glover. Bajista de Deep Purple. Y Rainbow. Uh-huh. Y bueno, pero lo de Rainbow fue esporádico. Ya. El Deep Purple estuvo toda la carrera. Bueno, y este fue el último trabajo donde colaboraría Roger Glover. Roger Glover como productor. Ya, se está escojonando. Hombre, ¿no? Porque me hace gracia decir, fue esporádico, como si se hubiese equivocado de sala de ensayo, ¿sabes? Que trae y dice, uy, pues no es aquí. Bueno, me voy a quedar a tocar un par de cosas y luego ya me voy. Dime, más cosas, Javi. ¿Qué bueno, más tenemos que saber de este disco? La pista Love and Lost. Fue muestrada, que no sé qué significa eso, por el DJ Shadows en Enemies Lie, que no sé quién es ese tío ni no lo sé. Me da igual. Love and Lost, amado y perdido, significa. Sí, pero me refiero al tipo, el DJ este. Es que te dice que había sido muestrada. Muestrada. Por eso que se habrán confundido. Haber sacado de algún sitio. Muestreada. Muestreada, sí. Mostrada, sí. Expuesta. Bueno, pues que la primera vez que la. Dada a conocer. La primera vez que la expusieron, igual fue en alguna radio o lo que sea, claro. Y esa fue la primera persona que la puso. Exacto, sí. Puede ser. No sé, pone en su álbum del 2011. De Les. Sí, que bien. No. Eso, pero ¿qué canción me estás hablando? Love and Lost. Love and Lost. Sí, correcto. O sea, que este tema era un bonus track que venía en la reedición. Porque dice que se fue puesta por primera vez y tal, ¿no? ¿A eso te refieres? Bueno, bien. ¿Y qué más cosas tenemos, Chávez? Bueno. Que colaboró John Lord en este disco, en dos temitas también. ¿No? Esto no me viene en la. ¿No te viene en la chuleta? No te viene. Bueno, pues te lo digo yo. Con su inconfundible Hammond colaboró también en un par de temitas. Viene una versión muy chula del Shapes of Things de los Yardbirds. ¿Sí? También en este disco. Pero al armero le gusta, me pone muy perrago, la baladita de este disco. Que es la que vamos a poner si te pones. Pon esta noche en el infierno, hombre. Ya la he puesto. Ya cerré una vez con este tema. Ay, amigo. El GT me va siempre antes de cerrar. Sí, claro, joder. Se me adelanta, hermano. Esa balada se titulaba Sunshine y es el tema que vamos a dejar como clásico de la semana. ¿Te parece bien, Javi? ¿O tenías otra preferencia? No, esa está muy bien. A mí este tema me mola muchísimo. Así que lo va a poner Armero desde Super Daddy, el clásico de la semana, firmado por los escoceses Nazareth. Thank you. there was emptiness, of course. But it's alright, and it's easy loving you. And sunshine, having you around, you're the light I never found. And darling, every minute you're away, but it's brighter, and it's easy. Easy loving you. Bueno, chavales, pues esto se acaba de nosotros, nos tenemos que marchar, será hasta dentro de 2 semanas. Recordamos que la semana que viene, pues, no hacemos programa por... Asuntos familiares, religiosos familiares. Nos vemos, pues, el próximo día 10 de mayo, ¿vale? Uh-huh. Así que, chavalotes, ¡sed malos, muy malos, en la Navidad! ¡Adiós, es rezar por el Papa que se ha muerto.